Claro que sí, le devolvemos los saludos a nuestra vecina Enriqueta, quien ya nos saludó, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por ello. Y por supuesto, claro que sí, ella está todos los jueves en sintonía junto con su querido esposo, ¿no es cierto? Por supuesto, escuchando este su programa La Gente Grande. ¿Qué les cuento? Les cuento, mi gente grande, mis vecinos, amigos y usted que está en la sintonía, que el viernes pasado la gente grande fue invitada, ¿no es cierto?, a un cumpleaños, o digámoslo así, a un aniversario, ¿ya? Sí, porque fue esto un aniversario del Club Deportivo Cultural y Social Independiente Unido. Ahí ellos estaban cumpliendo añito, ¿no es cierto?, y celebrándose, por supuesto, como corresponde. Ahí estuvimos conversando, ¿no es cierto?, pasándolo bien, por supuesto, con ellos, acompañándole, y estuvimos conversando con su presidente, ¿ya?, con el señor Luis Lozano. Escuchemos lo que nos contó el señor presidente del Club Deportivo Cultural y Social Independiente Unido, Luis Lozano. Nos encontramos en la sede del Club Deportivo Cultural y Social Independiente Unido. Estamos en el aniversario de este club deportivo y estamos en la presencia aquí del presidente de esto. Él nos va a contar ya cuántos añitos lleva este club deportivo. Pero antes que nada, yo le agradezco a Radio Espacio esta oportunidad de estar presente aquí en nuestro aniversario. Nuestro aniversario número 35. Estamos cumpliendo 35 años, que la verdad las cosas que nos enorgullece de ser una institución como la que usted está presenciando y está siendo partícipe de este nuevo aniversario. ¿Qué les puedo contar? Fue fundado un 21 de noviembre de 1983, bajo la gestión, bajo las ganas de quien les está hablando y por supuesto bajo el apoyo de estos 24 personas que le dieron vida a esta institución. La verdad es las cosas que para nosotros ha sido un orgullo que esta institución esté de a poco ya llevando su vida de maduro, de adulto, de no sé. La verdad es que estamos súper contentos y agradecidos por todas estas oportunidades que Dios también nos ha dado para poder servir al deporte. Don Luis, esta sede, ¿usted nos puede contar brevemente cuánto tiempo llevan aquí en esta sede? Mire, llevamos aproximadamente 2 a 3 años. La verdad las cosas que esta fue una gestión de hace muchos años, pero gracias a la buena voluntad que tuvo el alcalde de facilitarnos por un comodato esta sede deportiva que lamentablemente hay que decirlo, estaba abandonada, estaba deteriorada. Realmente nuestra comunidad no se preocupó de esta sede social y felizmente el alcalde y las autoridades municipales fueron muy acertados en haberse acordado de nosotros como institución deportiva y habernos dado este espacio, que no tan solo sirve para nosotros como institución, sino que también para las comunidades, para todos estos talleres que están vinculados dentro de nuestra población. Le ha servido a la Iglesia Católica, le ha servido a la Iglesia Evangélica, le ha servido a los CEFAN, le ha servido a diferentes talleres de mujeres que están haciendo sus respectivas actividades dentro de nuestra sede. En fin, esta sede no ha sido tan solo de nuestro deportivo, sino que de la comunidad misma. Usted, Olivo, ¿nos puede decir con cuántos socios cuenta este Club Deportivo Independiente Unido? Mire, estoy mirando desde aquí el listado, más o menos, socios en sí, pues nosotros podemos decir que tenemos 40, 50, 60, no sé, pero tenemos que ser realistas. No todos los socios cumplen tan bien, pero la gran mayoría han sido socios leales con nuestro deportivo, y eso es lo que a nosotros también nos mantiene en pie, porque si bien es cierto, todos nos ven jugar, todos nos ven participar dentro del campo deportivo, pero no saben el sacrificio económico que corre una institución deportiva. Bueno, en realidad ustedes ya terminó, digamos, la competencia, ¿y cómo anduvieron ustedes? Mire, la competencia ya se estuvo finalizada, pero deportivamente debo decir que recibí a la institución lamentablemente en una situación un poquito incómoda, pero que hemos ido saliendo de a poco y terminamos nuestro año con la gran mayoría de nuestras series, muy especialmente con las infantiles, que era una problemática que teníamos. Felizmente creo que las infantiles fueron la mejor serie que salió dentro de la competencia. Qué bien. Muchas gracias, Luis, por darnos esta pequeña entrevista para Radio Espacios en su programa La Gente Grande. No, agradecido de su espacio, ¿no es cierto?, esta radio que es comunitaria, pero que nos pertenece a todos como comunidad, y yo estoy agradecido de ello, y muy especialmente de usted, don Erasmo, que siempre ha estado pendiente y preocupado de las acciones deportivas y de la comunidad misma. Muchas gracias. Gracias, Luis. Estábamos conversando ahí con don Luis Lozano. Él es el presidente de este Club Deportivo Cultural y Social Independiente Unido, que en el día de hoy está celebrando sus 35 años de existencia. Con grandes logros, ¿no es cierto?, por supuesto, y es un club que ha surgido de a poco y está haciendo todas sus cosas en forma muy ordenada. Estas palabras son para su radio de espacios FM 107.3 en su programa La Gente Grande. Thank you.

quiero poseerte. Siento tu pecho agitar y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Y estábamos escuchando, mi gente grande, la voz de Luis Lozano, quien es el presidente, por supuesto, del Club Deportivo Cultural y Social Independiente Unido de aquí de la población Pedro del Río Sañartu. ¿Ya? Ellos estuvieron cumpliendo ya 35 años funcionando, pegándole a la pelotita, como se dice, ¿no? O pegándole al balón. Así que un cariñoso abrazo para cada uno de ellos. Un deportivo muy, muy esforzado. Pero van bien encaminados estos muchachos. Así que un abrazo por ellos. Y bueno, todavía no se termina el mes, así que siguen. Estamos empezando en el mes de diciembre ya. Y ellos siguen celebrando sus 35 años. Fíjese usted, mi gente grande, que nos están escuchando Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos, quienes son los únicos que le pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil. Nos escucha también Rodolfo Rorri y todo su personal, por supuesto. Ahí está Rodolfo Rorri con su personal en la sintonía de este su programa La Gente Grande. Nos escucha también el tío Nacho. La vecina Enriqueta ya nos saludó, por supuesto, y nos está escuchando. Nos escucha también René Godoy de por allá de San Pedro, quien está reunido ahí con Pablo Astudillo, con Iván Reyes y don Mario. Ahí están todos en la sintonía de este su programa. Nos escucha también Hilda Poblete, Erna Muñoz, también están en la sintonía. Nos escucha también Angélica, Jessica, Karen y Javiera. Ellas todas juntas también están en la sintonía ahí de este su programa de los jueves. Nos está escuchando también Leandro Navarrete. Le saludamos también a Leandro Navarrete, quien está ahí reparando sus calzados y escuchando este su programa, que le encanta también a Leandro. Y nos escucha también nuestra vecina Ruth Caro. Ahí está nuestra vecina Ruth Caro. Nos está escuchando también ahí con su querido esposo José Quirós. Así que un fuerte abrazo para los dos, por supuesto, y sigan en la sintonía. Y nos están escuchando también Paola y Francisca Gutiérrez, estas amigas que son especiales en este su programa de los jueves. Nos escucha también Amelia Franco, ahí está en la sintonía Amelia Franco, y también nos escucha Adriana Puelles. Nos escucha también Aladino Saavedra y Sara Benimeli, quienes están siempre en la sintonía de este su programa La Gente Grande. Aprovechamos, como siempre, por supuesto, de saludar a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy, así como este cumpleaños y este aniversario que ya lo tuvo el Club Deportivo Cultural y Social Independiente Unido. Los saludos no están de más, por supuesto. Y a nosotros, como programa, nos encanta saludar a todos nuestros vecinos y amigos que siempre nos escuchan. También

Es el día más esperado por todos los adultos mayores que gustan del programa Gente Grande. Por supuesto, es el jueves, dicen ellos. Así es, el jueves, desde las 5 en adelante, dice, porque ahí pueden ellos disfrutar de las canciones que lo hacen viajar al pasado de su juventud. ¿Ya? Y así ellos pueden recordar los hermosos tiempos de los 80 hacia abajo. Con las canciones, estas canciones que son del ayer, del recuerdo. Es por eso que siempre nosotros les decimos que nos escuche en Espacios FM 107.3 o en la señal en el www.espaciosfm.cl, porque ahí están todas las canciones que usted siempre quiere escuchar, ¿ya? Oiga, mi gente grande, ¿sabe? Hay un vecino, un auditor muy fiel a este su programa de los jueves, que vende, fíjese usted, porta maceteros, ¿ya? Son pero precioso los maceteros que él fabrica con sus propias manitos. Él no los revende, sino que él los fabrica y los vende al alcance de cualquier bolsillo. Así dice, estos son porta maceteros y él los hace de diferentes modelos. Hay modelos de triciclos, modelos de bicicleta y colgantes. ¿Qué les parece? Bastante, por supuesto. Él los vende súper barato, súper barato. Usted solamente tiene que consultar al fono 41 22 79 29. Ahí hace usted su consulta si necesita un porta macetero, ¿ya? Llama usted al fono 41 22 79 29. ¿Lo quiere ir a ver? Claro que sí. Lo puede ir a ver ahí en Baldomero Sánchez, en el 273. Sí, en Baldomero Sánchez 270. Ahí los tiene él, ¿no es cierto?, para la vista de cualquier vecino o vecina que los quiera ver y quiere comprar algún regalito ahora para la Navidad. Ahí están los porta maceteros que son de diferentes modelos, ¿ya? Como les decía, hay modelos de triciclo, bicicletas, también hay unos colgantes que son preciosos, ¿ya? Consulte usted, consulte al 41 22 79 29 o vaya a verlo a Baldomero Sánchez 273, Concepción. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche sí? Noche, noche de amor, el silencio, tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río. Tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad

Mejor hubiera sido mujer no haberte conocido, porque desde el momento que me enamoré de ti, aún no he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Aún no he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Cuando estoy en mi alcoba y muy solo me encuentro, vuelan mis pensamientos muy cerquita de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Mejor hubiera sido mujer no haberte conocido, porque desde el momento aquel me enamoré de ti. Aún he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Aún he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Cuando estoy en mi alcoba y muy solo me encuentro, vuelan mis pensamientos muy cerquita de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Y un cariñoso saludo también para Ricardo Morales Martínez, quien está en la sintonía. Muchas gracias, Ricardo, por estar escuchando este tu programa de los jueves, Gente Grande. Yo soy adulto mayor. Sí, ser adulto mayor es evocar el pasado y vivir de sus recuerdos. Para nuestra generación de adultos mayores, mi gente grande, ha sido una época difícil, pero maravillosa. No hay otra en la existencia del ser humano que se pueda comparar a esta etapa de nuestras vidas. Fuimos testigos y participamos de cuando todo cambió de forma acelerada y nosotros lo vimos, lo sentimos y lo vivimos. Fuimos testigos del cambio de nuestro radiotransmisor a tubos por una pantalla gigante de televisión. Vimos el cambio del carruaje a caballo por el cohete espacial, que después de 5 años de viaje ha llegado a Júpiter Juno. Pero todo cambió. Todo cambió. Cambiaron las relaciones humanas con gran impacto para nosotros, los adultos mayores. La familia evolucionó y las mujeres salieron a trabajar. Nuestros hijos y nietos cambiaron con respecto a cómo fuimos nosotros cuando éramos jóvenes. Y así cambiaron los conceptos de libertad, el respeto, la educación, entre otros. También cambió la tecnología que nos conecta y a la vez nos aísla. Con todas estas transformaciones nos sentimos marginados. Pero ha sido difícil entrar en esta vorágine de cambios. Algunos se espantaron, otros lo ignoran y algunos, como yo, damos manotazo de abogado para entrar, entender y adaptarnos, no solo a la nueva tecnología, sino también a las nuevas relaciones humanas, dice Ricardo Morales Martínez. Ricardo dice, los adultos mayores somos

hemos tenido también a personas encargadas quien han venido a explicar al aire aquí a los vecinos y vecinas de Pedro del Río Sañartu en qué consiste esto del presupuesto participativo. ¿Ya? Mire, los presupuestos participativos, como ya lo hemos dicho, son una instancia de participación ciudadana en la que usted, mi gente grande, vecino y amigo, como habitante de un sector, puede definir cómo se invertirán recursos municipales en su territorio donde usted vive. ¿Ya? Y fíjese usted que el barrio priorizado es Pedro del Río Sañartu, en la unidad vecinal número 5. Y esto se hará en agrupaciones de dos territorios denominados presupuesto participativo PP1, presupuestos participativos PP2. Se financiarán 4 proyectos de 4 millones de pesos cada uno, correspondiendo a 2 sectores para PP1 y para 2 proyectos para PP2. PP2, elegido por la mayoría barrial. ¿Ya? Porque en esto, mi gente grande, se hacen unas mesas barriales, que son convocatorias territoriales, abiertas a la comunidad para participar en la construcción conjunta, mi gente grande, de soluciones a problemáticas, necesidades o debilidades identificadas en tu barrio o entre vecinos y vecinas. Esto se logra a través de la formalización y ejecución de un proyecto comunitario, ya en las siguientes áreas: medioambientales, culturales, recreación, seguridad, deportivas. Lo único que no se financiará serán proyectos de infraestructura. ¿Ok? Ok. Usted ya sabe. En el día de ayer, mi gente grande, en el día de ayer correspondía la primera mesa barrial aquí en el Colegio Alerce al PP1, ¿ya? Ese es del sector de la calle Real La Torre hacia el río Bío Bío, ¿ya? Toda esa parte, todo ese sector. Tenía una mesa, la primera mesa barrial, porque antes se había postergado por un paro que tuvo, ¿no es cierto? Y no se pudo realizar, pero se iba a realizar en el día de ayer. ¿Y qué pasó, mi vecino? ¿Qué pasó, mi vecino y vecina? Que no asistieron. Con eso ustedes, los que no asistieron, dejaron bien claro que no les interesa. No les interesa recibir estos proyectos que llegan a nuestra población Pedro del Río Sañartu para poder cambiar siquiera, mi gente grande, cambiar siquiera la imagen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos traen algo que nos sirve a nosotros como población, que nos sirve a nosotros en la parte medioambiental o en la parte cultural, en la parte de seguridad o en la parte deportiva. ¿Ya? O, y con una plata de estos proyectos que no sale del bolsillo de la comunidad, sino que sale del bolsillo de la municipalidad. O sea, nosotros nos encontramos bien así como estamos. ¿O usted quiere mejorar su barrio? Si usted lo quiere mejorar, mis vecinos, mis amigos, mi gente grande, los que están en la sintonía, que son a lo menos del sector de la calle La Torre hacia el río Biobío, usted debería haberlo demostrado asistiendo a esta reunión, a estas mesas barriales. Una vergüenza para nosotros de este sector, porque en el día de ayer asistieron muy, muy poco y no se pudo realizar esta mesa barrial. O sea, nosotros en este sector estamos rechazando lo que nos vienen a ofrecer en el término medio ambiental, cultural, recreación, seguridad y también deportiva. Así que yo les puedo decir, porque yo estuve presente, mi gente grande, me dio mucha vergüenza, porque no fue por falta de comunicación, no. Aquí en su programa de los jueves, estos dos últimos jueves, se ha estado diciendo, se ha traído a la persona encargada, ha estado explicando todo este sistema, ha estado dando la hora, el lugar de las reuniones, pero no hubo interés. No apareció gente de la Junta de Vecinos, no apareció gente de la salud, no apareció gente de los clubes deportivos, no aparecieron gente de iglesia, no aparecieron, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto, no me queda más que decirles, mi querida gente grande, vecinos y amigos, que no están interesados en el cambio, de imagen de Pedro del Río Sañartu. O sea, ustedes están conformes con lo que ya tienen y no quieren más. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren que le traigan cosas, no es cierto? ¿Para qué quieren arreglar los parques? Hay que dejarlo ahí nomás, hay que dejarlo sin luz, hay que dejarlo ahí con el pasto seco, que la gente no pueda ir a pasear los fines de semana ni a caminar porque no está iluminado. Hay que dejarlo ahí, no, usted está conforme con eso, porque si fuera así habría asistido a la reunión. Bueno, en el día de hoy les cuento que en el día de hoy hay la segunda mesa barrial aquí en el Club Deportivo Las Tarrias, esto es a las 19 horas. Si usted quiere asistir ahí para informarse más, si es que no sabe de esto, y quiere ir y quiere asistirse, usted puede ir. Y puede dar su opinión y puede también unirse ahí también a cualquier otra organización que haya ahí. Unirse en esto, ¿ya? Para sacar adelante por lo menos algo. Así que están invitados ahí en el Club Deportivo Las Tarrias a las 19 horas 7 de la tarde. Ahí está la segunda mesa barrial de esto de los presupuestos participativos. Aquí para Pedro del Río Sañartu, ¿no es cierto? Unidad número 5. We'll be right back.

contaron que te vieron con otro hombre ayer, muy enamorados, y yo aquí esperándote. Él te regalaba rosas rojas como yo, y los dos reían. Tengo ganas de llorar. Ay, amor, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con tu corazón? Yo no quiero un amor compartido, que me clave un puñal por la espalda. Solo quiero un amor que sea mío, solo mío, sin trampas. Yo no quiero un amor compartido, que me clave un puñal por la espalda. Solo quiero un amor que sea mío, amor sin trampas. Yo no quiero ser el otro, yo no quiero ser. Yo no soy un pasatiempo, tienes que entender. Y si acaso tú no estás dispuesta a serme fiel, no me digas nada, da la vuelta y márchate. Ay, amor, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con tu corazón? Yo no quiero un amor compartido, que me clave un puñal por la espalda. Solo quiero un amor que sea mío, solo mío, sin trampas. Yo no quiero un amor compartido, que me clave un puñal por la espalda. Solo quiero un amor que mío, solo mío, sin trampas. Yo no quiero un amor compartido, que me clave un puñal por la espalda. Y así es, estamos desde Pero, el río Sañarto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Con las informaciones referenciales al adulto mayor, sus saludos que no deben de faltar y las canciones que usted siempre quiere escuchar. ¿Por qué? Porque usted viaja al pasado y le llegan, por supuesto, a su memoria esos recuerdos de aquellos tiempos llenos de melancolía y alegrías. Y por eso son elegidas por ustedes, mi gente grande. Así es, usted las elige. Porque es lo que usted quiere escuchar. A lo mejor usted desea saludar o enviar algún mensaje, llámenos al 41-22-22-363, 41-22-22-363. Y listo, lo entregaremos en vivo y en directo en su programa Regalón, este programa Regalón de los jueves, este programa que sí es de ustedes, mi gente grande, mis adultos mayores y todos los que están en sintonía. ¿Ya? Sí, claro que sí. Ya están aquí, ya las tenemos. Las tenemos aquí, las canciones que usted ha solicitado, porque son sus favoritas y los hacen volver al pasado de sus recuerdos cuando usted las escucha en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. La legal y la escondida, aunque diga lo que diga, es un infiel. Y tú, ¿cuántas veces me has clavado ese puñal y decías que mentías?

que me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. Por más que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Hice míos tus gestos, y fíjese usted que también nos escuchan ahí en los Altos de Rivera Norte. Ahí están en la sintonía de este su programa de los jueves, ahí en los Altos de Rivera Norte. También nos están escuchando ahí en el sector Garretón. No sé si habrán muchos escuchándolo porque en el día de hoy, por supuesto, tienen reuniones. Así que yo creo que hasta ahora ya deben estar en la reunión. Un saludo para ellos, por supuesto. Pero para los que están ahí en sintonía de Garretón, claro que sí, muchas gracias por estar en la sintonía. Nos escuchan también de Pedro del Río Centro. Ahí están en la sintonía también muchos, muchos auditores en Pedro del Río Centro. También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También los trabajadores de los talleres mecánicos. Los trabajadores también de las mueblerías y también de las tornerías que tenemos aquí en Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Es por eso que les saludamos, porque sabemos que están en la sintonía. Sí. Y usted no debe perderse, por supuesto, sus saludos para que usted sepa, por supuesto, ¿no es cierto? Claro, sí. Así le estamos saludando desde su programa Regalón de los Jueves. Gente grande por espacios FM 107.3. Tu radio amiga. Quiero cantarle a tu vida, decir lo que fuiste en mí. Llegaste como alma perdida, buscando refugio y felicidad. Mas cuando encontraste la dicha, jamás la supiste apreciar. La

quizás esté llorando en mi pensamiento. Mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Y hasta aquí nomás, nada más por hoy, mi gente grande, porque este ritmo ya nos está anunciando que llegamos al término de su programa de los jueves. Muchas gracias a René Godoy, porque quien nos llamó para saludarlos, por supuesto, hacía tiempo que no los llamaba René Godoy, porque está atareado de pega, dice, así que está ahí, pero siempre escuchando la radio, claro, por supuesto, gracias. Él le envía siempre un saludo a todos los auditores, así que ahí este día no fue la excepción. Gracias también a Luis Lozano, ¿no es cierto? También a nuestra vecina Enriqueta y a Ricardo Morales Martínez. También muchas gracias por haber estado en la sintonía de este su programa de los jueves. Reiteramos los saludos también para todos los Nicolás en su santoral en el día de hoy. Que lo pasen muy bien el resto del día, por supuesto, todos los Nicolás y todos los que están de cumpleaños. Bueno, nosotros esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y que le haya traído, por supuesto, hermosos recuerdos a través de sus canciones. Solamente agradecerles por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves desde las 5 de la tarde en la sala de sonido. Como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Les dejamos la invitación para el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite, por supuesto. Que tengan un excelente fin de semana en familia. ¡Chao, chao! Uno por uno los voy a calificar. Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré. Todo depende cómo baile usted. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.